placer, no deberé agradecer auxilio que se me preste, que nadie me manifieste nada respecto al amor. Ya en el lecho del dolor, beso para qué aceptar y para qué visitar la tumba de un trovador, cuando en mí se haya extinguido el deseo de vivir. Mi ambición será partir a un cementerio de olvido, que no vaya un atrevido a darme fuerza o valor. Dejarme será mejor que tranquilamente muera, sin que visiten siquiera la tumba de un trovador. Ya en mis últimos momentos solamente necesito recibir de lo infinito los sagrados sacramentos, elogios sin fundamento harían mi pena mayor. Que nadie ponga una flor sobre mi cadáver yerto, ni adornen después de muerto la tumba de un trovador. Que me lance en río abajo para evitar el trabajo de llevarme al cementerio. El Dios del divino imperio sea mi consolador. Y si algún enterrador quiere evitarse algún gasto, que deje cubrir de pasto la tumba de un trovador. Que deje cubrir de pasto la tumba de un trovador.